En este Viernes Santo, la Iglesia siempre nos invita a dirigir nuestra mirada contemplativa hacia la cruz. ¿Qué es una mirada contemplativa? Una mirada enamorada. La cruz no se puede mirar, se debe contemplar, porque lo que justifica dirigir nuestra mirada hacia la cruz es el amor que de allí brota. Y solamente el contemplativo, es decir, el enamorado, es capaz de percibir el amor allí donde el amor se manifiesta. La cruz es entonces el amor en estado de dolor. Y hoy es entonces un día para poder contemplar desde nuestro amor el amor de Jesús en estado de dolor. Es una experiencia que todos tenemos, la del amor y la del dolor. Yo estoy habituado a recibir a personas dolientes que comparten conmigo su dolor, sus dolores, buscando consuelo, buscando ayuda. ¿Y qué les duele a esas personas? ¿Qué es lo que aqueja a la gente? ¿Qué nos duele a nosotros? Lo que nos duele es la vida. Nos duele nuestra vida. La cruz es la vida misma que Dios puso en nuestras manos. La vida somos nosotros junto a los otros que están cerca nuestro y que amamos. Esa es nuestra vida. Lo que nos duele cuando nos duele algo es la vida. Me duele mi vida, me duele mi persona. Te duele un hijo, te duele tu matrimonio, te duelen tus padres, te duele tu trabajo o tu estudio. Te duele tu pasado, tu presente. La vida puesta en nuestras manos es la cruz que nos duele. En el relato de la pasión escuchábamos cómo después de ese juicio injusto, una parodia en realidad, dice el texto que Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió hacia el lugar llamado del cráneo. Esta imagen de Jesús cargando sobre sí la cruz es la imagen del hombre que ama y carga su vida cuando la vida es dolor. Dios puso la vida en nuestras manos. Nuestra vida y la de los nuestros, Dios la puso en nuestras manos. Es decir, la dejó al cuidado de nuestra libertad. Solo el ser humano que es libre, puede acoger la vida o puede rechazarla, puede cuidarla o puede dañarla, puede hacerse cargo, cargar con ella o puede querer desprenderse evasivamente de la vida. Ningún otro ser viviente es dueño de sí mismo, solo el hombre está vivo y no solo esto, sino que además debe vivir. Toda criatura viva vive. El hombre está vivo, pero debe vivir. Es decir, asumir libremente su destino. La vida entonces se convierte para nosotros en un llamado, diría, en un deber, que podemos elegir o podemos renegar de él. Vivir, diríamos, en el sentido activo de la palabra, en este sentido de hacerse cargo de la vida, es cargar la cruz. Cargar la vida, hacerse cargo de la vida, es cargar la cruz. Hacernos cargo de nosotros mismos en todas las circunstancias que podamos atravesar. Cargar la cruz es asumir nuestra existencia libremente, con una libertad de aceptación. Aceptarme a mí mismo, mi propio destino, aceptar las personas que me rodean, aceptar el lugar donde vivo, la época que me tocó protagonizar. Nuestra vida es nuestra cruz que debemos llevar. Es una cruz propia. Mi vida es mía. Es una cruz única y propia que cada uno de nosotros carga por el solo hecho de ser sí mismo y de vivir su propia vida. Yo no puedo cargar tu cruz, ni vos podés cargar la mía. Yo tengo que vivir mi vida, vos tenés que cargar la tuya. Lo que sí podemos hacer es ayudarnos como solidarios sireneos, diríamos, para que cada uno honre su vida llevando su cruz con ese auxilio. Nos necesitamos, somos sireneos unos de otros, somos compañeros de viaje en la vida. Ustedes no pueden vivir por mí ni yo por ustedes, pero yo puedo ayudarlos a cargar la vida de ustedes y ustedes la mía. Ayudar a vivir es darle al otro el apoyo que necesita para cargar con su cruz. La cruz entonces es una imagen de nuestra vida personal, de nuestra vida de relación, que tenemos que aprender a amar, cuidar y llevar con devoción. Cuidar, llevar, cargar con devoción nuestra vida y la de los nuestros. Y precisamente porque hemos sido llamados a gozar de la vida, que es tan plena de posibilidades, por ese mismo hecho debemos cargarla con humildad cuando llega la hora de las adversidades. Digamos, Dios nos ha llamado al gozo de vivir y nos quiere ayudar para que carguemos el sufrimiento de vivir cuando éste llega. Solo el que puede gozar su vida es capaz de sentir dolor por ella. El que no sabe ser feliz no carga la cruz, no lucha por su vida, se deja vencer por el sufrimiento. Diríamos, vive el dolor en un sentido destructivo. Las personas victimizadas, abatidas, sin ánimo para vivir, no cargan la cruz. No viven el dolor. Están sepultadas emocional y espiritualmente por las penurias. Su vida es un sufrimiento resignado. Esta pasividad es autodestructiva. No tiene nada que ver con cargar la cruz. Esa no es entonces la forma de abrazar la vida, de abrazar la cruz que nos propone Jesús. Al revés, el doliente que ama su vida, que ama la vida de los otros, cuando lo visita la adversidad, no se arrepiente de estar vivo, no se arrepiente de ser el mismo, no se arrepiente de tocarle lo que le tocó, porque él ama su vida. La goza agradecido y la asume hasta el final, soportando el dolor cuando éste llega. Todos venimos habitualmente durante el año a escuchar a Jesús, a ver cómo nos enseña a vivir, cómo nos enseña a amar, cómo nos enseña a ser felices. Él nos enseña a gozar la vida, pero también tiene algo que decirnos acerca de nuestros dolores. Y sobre todo en este día. Jesús lo hace sin explicaciones teóricas, diríamos. Más bien, nos enseña a vivir nuestros dolores, nuestra vida en estado doliente, ofreciéndonos seguirlo a Él, que también cargó con su propio dolor. Y el modo como Jesús vivió el gozo de la vida, nos enseña a disfrutar, y la manera como Él honró su existencia cargando con su cruz, nos enseña, y yo diría nos alienta, nos estimula, cuando estamos apesadumbrados. No hay nada más lejos de la cruz que la pena, la queja autodestructiva, pesimista, nihilista. La cruz de Jesús siempre es pascual porque engendra vida. La cruz de los cristianos siempre es parturienta. Es la vida misma en estado de alumbramiento. La cruz es la existencia gritando por los dolores del parto. Pienso, por ejemplo, en una madre, un padre. Para ellos, la vida familiar es un parto. Para un trabajador que todos los días se levanta recontra temprano y va a trabajar, a veces por 2 pesos, llevar el pan a la mesa de sus hijos es un parto. Para un médico que sana, ver morir a sus pacientes es un parto. Para un maestro que ve repetir a su alumno más débil, también la vida es un parto. Para una catequista que entrega su vida a transmitir la palabra de Dios y lo hace con alegría y libertad, ver cómo los chicos y las familias se alejan después de tomar la comunión, para ella también la vida pastoral es un parto. Para todos la vida es Pascua, parto del sí mismo, de esposo, de padre, de catequista, de maestro, de médico, que precisamente porque aman la vida, la gozan y se duelen por ella. La cruz de Jesús, entonces, la cruz pascual de Jesús, nos convence de que no vale la pena cargar con ningún sufrimiento que no sea pascual. Tenemos que salirnos de los sufrimientos que no sean sufrimientos para la vida, dolores del parto, alumbramiento de algo positivo. Tenemos que salirnos de los sufrimientos destructivos. La Pascua es el parto de una familia, de una comunidad, de una nación, el alumbramiento con dolor sufrido por aquellos que aman esa familia, esa comunidad, esa nación. Por eso Jesús nos invita a cargar la cruz, no de cualquier manera, sino como Él la cargó y con Él, acompañados con Él. Quizás para esto es que venimos hoy a esta celebración, para cargar nuestra vida como Él cargó la suya, con amor, y cargarla junto a Él, acompañados por Él. También acompañados por los otros, ¿no?, que nos acompañan en el camino de la vida, a los cuales nos unimos y ellos se unen a nosotros. Yo estoy convencido de que no hay más íntima comunión que la que se produce entre dos o más que aman la vida y se unen para cargarla sin soltarla cuando llega el dolor. El dolor que a veces lastima la relación entre los esposos en una familia, entre hermanos de una misma familia, y cada uno sale para su lado y genera conflicto y pelea. El dolor, en cambio, tiene que ayudarnos a unirnos, porque no hay más íntima comunión que aquella que se produce en una pareja, en una familia, cuando comparten el dolor por la vida. No es el dolor lo que puede separar a un matrimonio, a una familia, es la forma de vivir el dolor lo que lo hace. El dolor une cuando los que lo viven aman la vida y acogen esa vida con humildad cuando llega el momento de padecer. No hay mayor unión que la que brota de la compasión. Por eso cuando un padre o una madre de familia experimentan aflicciones, por ejemplo a causa de la crianza de un hijo, están llamados a vivir su dolor no como un motivo de aislamiento, de lucha entre ellos, de desintegración, sino como un crecimiento personal, como una instancia de comunión matrimonial y familiar para alumbrar, para dar a luz a ese hijo que está en un estado de conflicto. El trabajo de parto para que los hijos crezcan y se afiancen como personas sanas, el trabajo de sostener una familia, el trabajo de poder asumirme a mí con mis limitaciones, es un trabajo de parto y es largo como la vida lo es y no termina. Por eso hoy nos unimos a Cristo crucificado, todos, yo cura, ustedes padres de familia, cada uno de nosotros se une a Cristo crucificado para perseverar en el amor a la vida, en el amor a la vida propia y de los nuestros, a quienes queremos entregar la propia vida. La cruz de Jesús que ahora contemplamos somos nosotros. Dios quiso que fuésemos su gloria, aquello tan lindo que decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente. Dios quiso que el hombre fuera su gloria y aceptó que fuera su cruz. La vida de Dios somos nosotros, su cruz también. La vida de Dios, que Él lleva con amor, sin arrepentirse de habernos la dado, su vida con nosotros, esa es su cruz. Tanto amó Dios al mundo, dice la primera carta de Juan, ¿no? O el Evangelio de Juan, perdón, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que tengamos vida por medio de Él. Esta entrega es tanto somos para Dios, tanto valemos para Dios, tanto quiso Él que seamos su gloria, que nos asume como su cruz. Él, que es el enamorado de la vida, no es un arrepentido, es aquel que se hace cargo de la cruz, que somos, insisto, nosotros. Que nuestra vida, entonces, y la vida de los que amamos, nos valga tanto la pena que aceptemos cargarlos, así como disfrutamos gozarlos. Que gocemos la gloria de los que amamos y que podamos cargar la cruz cuando nos toque sufrirlos. Y que esta doble experiencia brote siempre de nuestro amor a la vida, a la propia y a la de los nuestros. Vamos a hacer de nuevo un instante de silencio y vamos a contemplar a un doliente, tan doliente como enamorado de la vida, de la suya y de la nuestra, tan doliente como enamorado. Pidámosle que nuestros sufrimientos nos recuerden por quién sufrimos, por qué sufrimos, porque amamos la vida.